Aquellas hermosas canciones que giran, la elige, lo hizo, la sombra, se llega. Y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos. Mundos. Mumi. Así arrancaba esta vuelta al perro en 80 mundos con lo último de una banda legendaria que marcó los caminos poderosos de sonido. Pete Townshend y Roger Daltrey, miembros sobrevivientes de esta leyenda, presentaron nuevo material y es lo que acabamos de escuchar, que es de 2019. Sonaron los Who con Balanchine. Y seguimos en esta vuelta número 18 con Chris Martin, John Buckham, Jerry Beckman y Will Champion. Coldplay está de regreso con el disco Everyday Life. Desde allí suena la canción Orphans en la vuelta 18. Esto es Coldplay. Capo on 5, B down a tone. And then you could do like a ta-ka, like so, so on the hi-hat do boom boom ka, boom ka, boom boom ka, boom ka, like that. Okay. Ready? 2, 3, 4. Oh, now. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Lucía Tachetti, bahiense, estudió piano en nuestro conservatorio, comenzó allá con el ukelele en 2013, convocada por Lisandro Aristimunio para componer y para girar. Estuvo en la tele, si se acuerdan, en el programa que llamaba Elegidos, y en 2015 editó Feriado, primer EP, luego Degradé y después Volumen 3. Escuchamos a Lucía, que tiene una voz hermosa, haciendo Gritan Fuerte en esta Vuelta 18. Música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular, armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La Vuelta del Perro en 80 Mundos. La música que engalana tus oídos y llega a tu corazón. You got my everything, man. Hold on. When you see the red light on, Everybody's supposed to be quiet. Oh, we go, Miles. Coseri, una voz maravillosa. Fernando Noy le puso mescalina, porque cuando cantaba producía una sensación alucinógena en quien la escuchara. Llega a esta vuelta 18, respetada y querida en el ambiente de la música. Bueno, conoció a Spinetta mientras trabajaba con Ilya Kuryaki como coach vocal. Y luego trabajó con El Flaco como coach de su voz y participó en canciones, en sus trabajos. Se dio ese lujo. Conoció y grabó también con Luca. Hay una anécdota que cuenta que los coros de Heroína, Luca la conoció y demás y le invitó a participar de los coros de Heroína, que es una canción muy conocida, para los que no se acuerdan, está en el disco Llegando los monos de Sumo. Bueno, suena en esta vuelta Grace Coseri, que tiene nuevo disco que se llama Puca, acompañada de M y Julieta Rada, nada menos. La canción es una belleza clásica, que es para esta hora de la noche y para escucharla muy tranquilo, se llama justamente como lo que sonaba de fondo, You Are My Everything, que suena en la vuelta 18, llega la gran voz de Grace Coseri. Oh, Los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. I'd like to be. Bueno, seguimos de estrenos en esta vuelta número 18. Richard Starkey, Ringo, el ex Beatle, anunció su vigésima grabación de estudio que se llama What's My Name, producido en su propio estudio, grabado en su casa, Rockabella West, bueno, fresco y vital, Ringo e invitados. Lo nuevo del legendario baterista suena en la vuelta número 18. What's My Name, Ringo. Number one has been all the fun and La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Sabes que te voy a amar siempre. Bueno, seguimos de estreno. Es el álbum de estudio número 39 de Neil Young. Hoy presentamos a Neil Percival Young, canadiense, considerado ampliamente y sin dudas como uno de los más influyentes de su generación. Con una continua exploración de diferentes géneros musicales, un compositor increíble. Aquí se reúne con Crazy Horse, nada menos, en un álbum con fondo ecológico que combina la crudeza y la emotividad. Escuchamos de su último álbum, seguimos con más estrenos, de 2019 llamado Colorado, a Neil Young, Help Me Lose My Mind. Bothers me cause I'm so happy. I look like it does, but that means nothing. I got a face that gets me in trouble. I got a voice that does its damage. But I'm rescued now, and this is all in my head. I gotta win somehow and lose this mind instead. It's always working on finding my weakness. How I was made to feel and can't forget. Thank you. Que sea rock. Que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Es una banda de rock chilena que se formó en 1983. Jorge González bajo y voz, Claudio Narea guitarra y Miguel Tapia batería. Esta fue la primera formación, la que más se recuerda. New Wave y luego Synth Pop. Sus letras criticaban diversos aspectos del acontecimiento político y social en Chile. Después hubo cambios de integrantes. Cuando miraba por televisión las marchas multitudinarias en Chile, el estallido del pueblo, digamos, en contra del gobierno de Piñera, y bueno, las desigualdades que ya llevan 30 años, ¿no? Escuché que se cantaba una canción que es del grupo que yo mencionaba anteriormente, que se llama Los Prisioneros. Un gran clásico de la música chilena que llega a esta vuelta número 18 y se llama El baile de los que sobran, que representa a la clase social baja en Chile cuando egresan de sus estudios. En la canción se mencionan los 12 juegos que son justamente los 12 años de enseñanza escolar. Decía, cuando egresan sus posibilidades son casi nulas. Estos son Los Prisioneros, el baile de los que sobran en esta vuelta al perro en 80 mundos número 18. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando para de los que sobran. Nadie los va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Ninguno de los prometidos en los 12 juegos a otros le enseñaron secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie. Nos quiso ayudar de verdad. La la la la. el rock, ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Sin dudas, la banda de rock más representativa de México es Café Tacuba. Y ya tienen dos Unplugged en MTV. Y se convirtieron en la única banda que grabó dos. Con motivo de la celebración de 30 años de carrera musical, los Tacubos hicieron un Unplugged desde la majestuosa sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de México. Orquesta sinfónica, marimbas, cuerdas y un vibráfono. Participaron de este Unplugged Catalina García, Santaolalla y nada menos que David Byrne, aquel de los Talking Heads, no sé si se acuerdan. Escuchamos el Outsider justamente con el maestro David Byrne. Suena Café Tacuba celebrando 30 años de música en la vuelta número 18. Need little brother. Es un buen momento. Now is the time. Te cuenta lo simple. Si buscas lo simple, simple y claro, acá está. Gracias. Thank you. David Byrne. Muchas gracias. Gracias, David. La vuelta al perro en 80 mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. Grabado de febrero a noviembre de 1969 y publicado en diciembre, Let It Bleed de los Rolling Stones está cumpliendo 50 años. Esta gran obra, el octavo álbum de la banda, casi todo el material se grabó en Olympic Studio de Londres, en sintonía con Let It Be de los Beatles. Marcaría la salida de un miembro fundador de la banda, Brian Jones. Participa en dos temas, si mal no recuerdo, You Got the Silver y Midnight Rambler. Y en junio de 1969, por consenso, lo sacan de la banda. Y el 3 de julio de 1969 lo encontraría muerto en la piscina de su casa. Lo reemplazaría Mick Taylor. Escuchamos de este clásico que cumple 50 pirulos, llamado Let It Bleed, la canción Live With Me. Son los Stones que se la aguantan en la vuelta al perro en 80 mundos número 18. Thank you. Nada cambiará el ayer. Y nada determina el mañana. Y mañana es mejor. Y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 18, recordando que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook como La Vuelta al Perro en 80 Mundos, dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer, y escuchar este y los capítulos anteriores por Spotify, ahí estamos, Mixcloud o Radio Cute, donde está toda la radio. En los controles de este viaje en globo, con vientos musicales a las tierras del rock, Federico, muchas gracias. Y quien les habla, Gabriel Duca, esperamos que la hayan pasado bien. Y ya, en el final, contamos la historia de un clásico, I Am the Walrus, de los Beatles, nada menos. Escrita a mediados de 1967 por Lennon y publicada junto a Hello Goodbye como sencillo. Antes comprábamos los simples, que eran de vinilos chiquititos. Y en el álbum Magical Mystery Tour, ahí aparece. El video de I Am the Walrus es bastante psicodélico. John es la morsa, Paul el hipopótamo, George el conejo y Ringo el pájaro. Las canciones... Bueno, la canción la escribe Lennon. La canción es varias imágenes unidas. Todos estaban desenmarañando, digamos, cosas ocultas en las canciones de los Beatles. Digamos, las estudiaban, ponían las tapas de los discos al revés, supuestamente tenían mensajes satánicos o no, encontraban muchísimas cosas como las que pueden leer en cualquier lugar. Y Lennon se decidió a escribir la canción más indescifrable y confusa que se hubiera escrito nunca. Allen Ginsberg, Hare Krishna, James Joyce, Eric Burdon de Los Animals, una orquesta, un clarinete, sonidos de una radio AM. Todo es como un sueño y no significa nada. También Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. Con el tiempo me di cuenta que la morsa era mala, dijo Lennon, y el carpintero era bueno. Pero no le iba a poner a la canción Yo soy el carpintero. Suena... En el final de la Vuelta 18, un clásico, una hermosura, I Am the Walrus, los Beatles, los esperamos en la próxima Vuelta al Perro en 80 Mundos. Buena semana. We'll be right back.